Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchos siglos atrás, un rabino preguntó a sus alumnos si sabían cuándo terminaba la noche y comenzaba el día. Uno de ellos sugirió: cuando ves un animal en la distancia y podés decir si es una oveja o una cabra. Otro dijo: cuando ves un árbol en la distancia y podés decir si es un manzano o una higuera. Cada uno de sus alumnos iba dando respuestas parecidas y ninguna parecía satisfacer al maestro. Este les dijo: amanece de verdad cuando miras a la cara de cualquier ser humano y ves en ese rostro a tu hermano o tu hermana. Si no ves esto, sea la hora que sea, para vos todavía es de noche. Lo que ilumina la vida es el verdadero amor. Él comienza en el corazón de cada uno. Cuando nos encontramos de verdad con Dios y lo vivenciamos como un padre bueno, después veremos que los demás también son hijos de ese mismo padre y por lo tanto nuestros hermanos. A los hermanos estamos llamados a brindarles lo que todos necesitamos: el amor verdadero, de amistad, generoso. Ello supone un cultivo permanente para salir del propio egoísmo y abrirnos a la relación con los demás con sinceridad, para mirar en los demás el rostro fraterno. El amor debe ser una decisión constante. Cada mañana es conveniente tomarla para ofrecer un amor con obras. Ello lo podemos vivir en cada lugar. Es cuestión de abrirnos a una relación sincera, buscando el bien integral de cada uno. Si de verdad amamos, practicaremos las obras de misericordia con cada persona. Y así, paulatinamente, estaremos construyendo la civilización del amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.